El presidente del Consejo Educativo de Voladores, Víctor García Castañeda, quien forma parte del selecto grupo que representará a todo México en este evento, explicó que están listos para viajar al país europeo. Adicional, ha señalado que dentro del grupo de la ceremonia ritual lo acompañan totonacas encargados de todo lo relacionado con el espectáculo. Hay quienes bendicen el palo volador, quienes realizan las ofrendas y los rezos. Ellos también pertenecen al grupo de voladores y estarán en Europa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien mantiene un diálogo junto a los voceros del Instituto de Altos Estudios Nacionales para hablar sobre la jornada de capacitación que realizan en estos días. Adelante, Darío. Amigos oyentes, seguimos en el informativo Bitácora. Nuestros saludos cordiales, por supuesto, a nuestros oyentes que nos sintonizan también en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. En Pichincha estamos en los 940 AM y a nivel nacional e internacional nos pueden escuchar digitando www.casadelacultura.gov.es. Alimentábamos nuestros días con la información cultural nacional e internacional de Cortos desde la Casa, pero es momento de dar paso al segmento de la entrevista. Nos encontramos ya con Leonardo Jaramillo, él es docente e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ¿no? También él es miembro del equipo de organización de la jornada de capacitación Inteligencia en un Mundo Multipolar. Este es un trabajo que lo están llevando adelante la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada. También está Flaxo Ecuador y también está el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Esta jornada va a arrancar desde el 17 al 18 de junio en diferentes espacios. El primer día va a ser en la Flaxo y el segundo día en el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? En realidad el tema es muy muy llamativo, ¿no? Ustedes van a tratar sobre la seguridad, la inteligencia estratégica, ¿no? Enfocado a la seguridad en tanto en temas como las relaciones internacionales, la política, la economía, el crimen organizado, en fin. Esto está abierto a todo el público, tanto sector público como privado. Sí, por supuesto. Este es un evento abierto para el público en general, para todas las personas que estén interesadas en el campo de la inteligencia, para servidores públicos, para personas que trabajen en el mundo empresarial, en el mundo privado, o simplemente para estudiantes universitarios o para cualquier persona a la que le interese saber acerca de los temas de lo que es la inteligencia, cómo se gestiona en el Estado y cómo se hace. En realidad, generalmente uno piensa que cuando se habla de inteligencia o el caso de la seguridad del Estado, estos temas son un poco más bien ventilados a puerta cerrada por las instancias, por la misma seguridad del Estado, ¿no? Para que no se filtren algunas cosas. Y en este caso ustedes abren esto a todo el público. Tiene un antecedente, ¿no? Por supuesto. La inteligencia en realidad ya se ha ido estudiando en foros públicos desde hace algún tiempo. Aquí en el Ecuador es algo relativamente nuevo. Se han llevado iniciativas de abrir la inteligencia, pues de alguna manera, desde Flaxo Ecuador en años anteriores, desde el IAEN también hemos realizado algunos cursos, algunos eventos. También ha trabajado en esto la Secretaría de Inteligencia, ha realizado jornadas abiertas al público justamente para compartir acerca de lo que se trata la inteligencia. Y es verdad que muchas personas piensan que se trata de una cosa muy, muy secreta y muy manejada a puertas adentro, pero en realidad hay formas y hay maneras de manejar la inteligencia desde un espacio democrático, abierto al público, con transparencia, que la gente conozca qué es lo que está pasando, donde, bueno, por cuestiones de seguridad sí hay secretos, pero donde no todo tiene que ser necesariamente un secreto. Uh-huh. Y es por eso que hacemos jornadas de estas, para que la gente conozca de lo que se trata la inteligencia, más allá de simplemente ver una película de James Bond. Y ustedes, para hacer esta jornada, tienen profesionales ecuatorianos, españoles, y también hay un invitado argentino. Hablamos rápidamente sobre los invitados, la hoja de vida que traen, no sé. Sí, por supuesto. Bueno, nuestros invitados, empezando por los extranjeros, son estudiosos, son académicos que han trabajado en el tema de la inteligencia durante muchos años. Ellos son profesionales en el campo, específicamente uno de ellos, Daniel Sansor Rupert Pascual. Él trabaja en inteligencia criminal en la Universidad Santiago de Compostela en España. Él es especialista en estos temas. Nuestro siguiente capacitador español es Javier Jordán. Él se especializa en los temas de inteligencia estratégica. Ha trabajado también con temas de uso de tecnologías en la inteligencia en años anteriores, en metodologías de trabajo acerca de cómo se hace, cómo se gestiona la inteligencia. Y tenemos también el especialista argentino, que se especializa exactamente en lo que es el narcotráfico y la inteligencia en la lucha contra el narcotráfico. Él es Norberto Emmerich, que actualmente está trabajando en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Uh-huh. En realidad hay también otras personas y otros temas muy importantes, ¿no? Pero como usted lo ha mencionado, son varias las personas que van a participar acá, entonces sí nos va a costar un poco de tiempo precisar por cada uno, ¿no? Hablemos sobre la cuestión de la seguridad del Estado enfocado en la parte de la política, la economía. ¿Cuán importantes son tratar estos temas? Bueno, en realidad es muy importante. Hay una cierta, por decirlo de alguna manera, una cierta mitificación quizá acerca de lo que es la inteligencia y lo que esta hace, lo que puede hacer en términos políticos. Y es muy importante ir conociendo, bueno, ¿y qué significa esto de la cuestión política para la inteligencia? Por un lado, este es el tema que va a tratar Freddy Rivera, él es ecuatoriano, y es acerca de, bueno, cómo el Estado y cómo la actividad del Estado puede controlar la actividad de inteligencia, qué implicaciones tiene esto para la vida política del país. No solamente porque la inteligencia puede manejarse, puede manipularse para, por si de alguna manera, espiar a las personas que no están a favor de un régimen, por ejemplo. Uh-huh. Pero también el mismo sistema, el mismo Estado puede controlar estas cuestiones, puede evitar que estas cosas pasen. Y bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué implica también hacer inteligencia política en el entorno democrático? Estos son temas que las personas tenemos que debatir, tenemos que conocer. Y una de las cosas que, bueno, eso sería en el ámbito un poco que no es muy muy tangible para la gente común, ¿no? Porque el Estado dentro de eso también es visto como una entelequia, ¿no? Pero una de las cosas que generalmente siempre se lo ve es el narcotráfico, el crimen organizado. En ese caso, ¿cuáles son los desafíos que, no sé, tú los podrías ver que enfrenta el país en estos momentos? No hay ningún problema, claro. Lo que pasa es que las personas realmente, bueno, no las personas en realidad, el Estado, uh-huh, tiene dificultades para luchar contra estos problemas nuevos, que son las nuevas amenazas, el crimen organizado, el narcotráfico, porque son problemas ocultos, por decirlo de alguna manera. Operan en los lugares donde el Estado no está. Por ejemplo, el microtraficante de droga no lo hace en una avenida principal donde tiene un policía al lado, sino que lo hace en lugares lejos de la mirada pública. Y lo mismo el crimen organizado, el contrabando, la trata de personas, todas estas actividades se llevan a cabo de una forma muy, muy secreta. Y en este mismo sentido, lo que el Estado necesita son instituciones que le permitan sacar a la luz estas cosas. Y esto es algo para lo que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen muchas limitaciones para lograr. No es que no sirvan, pero tienen dificultades. Y para esto también necesitan entonces una ayuda, un complemento que viene por parte de los servicios de la inteligencia, que nos dicen cómo operan estas amenazas, cómo operan estos problemas, y ayudan a que estas instituciones puedan cumplir efectivamente con su labor de mantener segura a la sociedad y de mantener seguro al Estado. Imagino que temas similares fueron tratados en la primera jornada que se realizó hace algún tiempo, ¿no? En el caso del narcotráfico y el crimen organizado. De esa reunión, de esa jornada, ¿qué resultados se sacaron y algunos se lograron aplicar acá? No sé si nos puede ampliar ahí. Bueno, en realidad tenemos actualmente algunas iniciativas llevadas a cabo por la Policía Nacional, por la Secretaría de Inteligencia. ¿Nacidas desde estas jornadas? En parte sí, también son instituciones que efectivamente se van capacitando, se van formando en estos temas. Específicamente el evento que estamos llevando en la actualidad, extendemos una invitación a los miembros de estas instituciones para que se sumen, para que participen y para que sigan diversificando, para que sigan creciendo en sus conocimientos, porque es importante que lo hagan justamente para la labor que realizan y para la seguridad de la sociedad aquí en el Ecuador. Aparte de eso, en términos de experiencias de cosas aprendidas, se ha visto también mucho acerca de empezar justamente a pensar, bueno, no solamente a perseguir o a criminalizar la actividad como tal, sino también a investigarla, a conocer cómo funciona, a saber en qué espacio se desarrolla. Esto es justamente a lo que queremos invitar a través de estas jornadas, a generar un pensamiento más crítico acerca de cómo funcionan estas cosas y también acerca de, bueno, qué es lo que deberíamos pensar, cómo deberíamos pensarlo. Hay que tener una gran diversidad, una gran riqueza de pensamiento justamente para enfrentar problemas donde los delincuentes, los narcotraficantes son siempre muy creativos, justamente para evitar la mirada pública y para evitar que efectivamente puedan ser controlados. Esto apunta entonces a la generación de políticas públicas para evitar este tipo de males. En parte sí, no solamente se trata de la actividad de perseguir a un criminal o a un grupo criminal especializado, sino también a generar políticas públicas que nos permitan efectivamente erradicar estos problemas de raíz. Los problemas que generan no solamente el crimen, el narcotráfico, sino la criminalidad, son problemas en algunos sentidos sociales. Hay factores que influyen en que se desarrollen actividades violentas o que haya violencia en la sociedad en general, que son problemas sociales que no se puede perseguir simplemente metiendo presas a las personas, sino que hay que generar políticas que justamente nos ayuden a generar una sociedad más equitativa, más justa, más democrática, no solamente en términos políticos, sino también en términos sociales, que nos ayuden a reducir estos problemas. No hay sociedad perfecta y no hay sociedad completamente pacífica. Pero, sin embargo, podemos nosotros sí tener la capacidad de tener una sociedad mucho más sana, mucho más fuerte, y la inteligencia, al ayudar a justamente definir las políticas públicas, puede ayudarnos en esto. Bueno, es en realidad muy muy pertinente la declaración suya. Sobre el costo, el acceso para ser parte de esta jornada académica, de esta jornada de capacitación, hay un costo, ¿no? Se dice, tengo aquí la información, son $120 para profesionales, 60 para estudiantes de posgrado y 30 para pregrado. Hablamos un poquito sobre la inscripción. Esto va a costar, esos precios son por los 2 días de capacitación, ¿no? Correcto, sí. El costo de inscripción no solamente cubre las jornadas, sino que también cubre la entrega de un certificado de que el participante ha estado en toda la capacitación. Por lo tanto, también va a haber un cierto grado de control de asistencia, obviamente. Pero la idea es justamente que las personas que realizan este pago puedan acceder también a una certificación que diga sí, ellos participaron en este curso. Y el curso, como dijimos, sí, son 2 días. El primer día, el 17 de junio, será en el hemiciclo de Flaxo Ecuador. El segundo día, el 18 de junio, será en el auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Flaxo Ecuador se encuentra en la pradera E7, 174 y Diego de Almagro, y el Instituto de Altos Estudios Nacionales en la avenida Amazonas, N37, 271 y Villalengua. Sé que las inscripciones la pueden hacer hasta el miércoles 17 de junio a las 10 de la mañana. Hay algunas modalidades, ¿no?, que seguro ustedes pueden encontrar la información en alguna página web del Instituto de Altos Estudios. Sí, la información está disponible en la página web del Instituto de Altos Estudios Nacionales, www.iaen.edu.es, y también pueden encontrar información en la página de Flaxo, www.flaxo.edu.es, también la sede aquí en Ecuador. Y bueno, en realidad queremos extender una invitación a todo el mundo, a todas las personas que se sientan interesadas en estos temas, que quieran saber cómo es, cómo funciona la inteligencia, que participen, que se nos unan. Como digo, esto es un evento que está abierto a toda la sociedad en general. En realidad, nos queda un poquito de tiempo, ¿no? Yo les voy a adelantar un poco de los temas que se van a exhibir porque son muy llamativos, ¿no? El 17... El 18 tendremos el tema inteligencia económica competitiva y relaciones internacionales. También estará controles democráticos de la inteligencia política, inteligencia y narcotráfico, la geopolítica china y la seguridad internacional. El día 17, que será cuando arranca esta jornada de capacitación, tenemos inteligencia estratégica y seguridad internacional, ciberseguridad, doctrina militar e inteligencia criminal. No sé si podríamos hablar un poquito sobre la ciberseguridad en el caso ecuatoriano, ¿cómo se encuentra? Bueno, en este punto el tema de la ciberseguridad en el Ecuador todavía está en construcción. Estamos teniendo un desarrollo muy incipiente en algunos... ¿Es vulnerable? No sé hasta qué punto realmente sea vulnerable, pero sin embargo hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos sistemas de Estado que se gestionan en las redes. Por ejemplo, toda esta cuestión del dato seguro. Las cuestiones, por ejemplo, de los datos de crédito de las personas que se gestionan a través de bases de datos digitales. Y hay que tener también una cosa en cuenta con el tema de ciberseguridad. Hay mucha información muy importante que está colocada en las redes y que no gestiona el Estado directamente, como por ejemplo la información de cuentas bancarias, que está en las entidades privadas. Pero sin embargo son sistemas muy importantes para un país, son sistemas muy importantes para que las personas y la sociedad sigan funcionando en el día a día. Y por lo tanto hay que tener cuidado y hay que proteger esta información, hay que proteger estos sistemas porque... Tal vez no sea una negligencia ni un problema del Estado, pero si mañana se cayesen las redes informáticas bancarias, por ejemplo, sería todo un caos. El Estado no tiene la responsabilidad en esto. La responsabilidad en esto la tienen obviamente los bancos y obviamente las personas que tienen que proteger su información. Por lo tanto, es importante no solamente que funcionarios públicos o gente del Estado se capacite y conozca de estos temas, sino que las personas, la sociedad en general también conozca, porque son cosas sobre las que las personas pueden hacer algo y son temas que son importantes también para ellas. En fin, claro que nos concierne a todos, ¿no? Tenemos temas muy importantes de acá. Nosotros cerramos esta entrevista, les hacemos la invitación a que sean parte de las jornadas de capacitación inteligencia en un mundo multipolar. Esto del 17 al 18 de junio, el primer día va a ser en Flaxo, vamos a tener en el hemiciclo de Flaxo, y el segundo día en el aula magna del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Nosotros agradecemos la compañía de Leonardo Jaramillo, él es docente e investigador de este instituto, y también es miembro de la organización de las jornadas de capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana alberga inolvidables trabajos artísticos y uno de ellos es la muestra Piel, Armonía y Alma, que se presenta en las instalaciones de la Casa de la Cultura. En nuestro siguiente segmento especiales desde la Casa les contamos los detalles. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Gracias una vez más por acompañarnos en Especiales desde la Casa. De garabatos a obras de arte, así define Gabriela Garzón su evolución artística. Su muestra denominada Piel, Armonía y Alma se encuentra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con Darío Males conoceremos más de esta exposición. Desde la semana pasada, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge la muestra Piel, Armonía y Alma, trabajo de la artista Gabriela Garzón. Su camino en las artes plásticas los dio en Berlín, estudiando la historia del arte al visitar y conocer obras de grandes artistas. En esa ciudad fue parte del taller de Karin Witt, en donde inicia practicando la pintura y encuentra que pintar es la pasión de su vida. La muestra que presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la primera vez que la realiza de manera individual. Ha tenido otras experiencias, pero de manera colectiva. Según la artista, se mantuvo esperando a que su trabajo madure para poder tener la seguridad de hacer una exposición individual. Las obras unen la pintura y lo textil. Para la artista, esta propuesta demuestra dos lenguajes en torno al arte. Y bueno, mi propuesta aquí es un poquito innovadora porque muestro estos dos lenguajes que manejo, la parte textil y de diseño, con la parte pictórica, o sea, en cuadros, formato 4-2D, y mezclé las dos cosas. Y también en uno de los trajes hay sublimaciones, o sea, tomo las texturas que yo logro en mis cuadros y las transporto a las telas